el top. 11 de la mañana en la República Argentina. Sensación térmica de 6 grados. La presión 1023.0 milibares. Estamos esperando para hoy una máxima de 18 grados. Y estamos con los regalos. Con una pizza espectacular de la Gran Italiana. Y también el regalo de Alima Juice, que es una orden de compra para llevarte todo. Ahí está el calzado para toda la familia. ¿Dónde está Alima Juice? Te lo digo, fácil, te pegas una vuelta. Está por allí, junto a Ivonne, Adrián, Andrea. Están en la avenida Rivadavia, precisamente. Te pegas una vuelta por allí, Rivadavia 2758. Pausa chiquita, volvemos con el humor. Estamos comunicados en este ida y vuelta todos los días a través del WhatsApp 2345-651479. Ahí está Caro de 25, que quiere un tema de Maná y quiere participar de los sorteos. Tenés que mandar un SMS con quiero, lo que quieras, y mandas el mensajito con tu nombre y ciudad. En un ratito también se viene Maná aquí a la 106, ¿eh? Ahí van llegando los mensajes a la radio. Carlitos, ¿dónde estaba nuestra radio ayer? ¿Se perdió por la tormenta? No, vos sabés que gracias por la pregunta igual, ¿eh? MDRP, ¿eh? Así que nos estás escribiendo desde Roque. Ayer hubo mantenimiento programado de la gente prestadora de la electricidad en Roque Pérez y cortaron la electricidad, bueno, de 9 a 12, lindo horario para cortar la electricidad ayer, así que nos sacaron del aire directamente. Por eso no estuvimos en el aire ayer en Roque Pérez, porque así la empresa prestadora del servicio eléctrico de allí decidió cortar la electricidad en nuestra región, por eso no estuvimos en el aire. Es muy difícil tener un aparato que dure 3 o 4 horas con la luz cortada, ¿no? Podemos tener alguno que dure media horita, 40 minutos, una hora, pero no 3 horas. Los consumos son elevadísimos y el gasto sería enorme. Así que nos tenemos que atener a las decisiones inconsultas de la empresa prestadora de energía eléctrica que va a ser. Estaba programado el corte, ¿eh? De 9 a 12. Quiero Lima Juice, dice Diana de Saladillo. También está Miriam. Está Julieta de 25 participando del regalo. Y también María de Saladillo, que nos acaba de escribir. Nos vamos a la pausa. Ya venimos con el humor. Así que reitero, ¿eh? Por eso fue que ayer no estuvimos al aire en la mañana de Roque Pérez. Por el corte de energía eléctrica de la empresa proveedora de electricidad. Pausa y volvemos, 11 y 2, dale, vamos. Policinto Aberturas Saladillo. Le damos vida a tu hogar con las ventanas y puertas que vos elegís. Aluminio, madera y PVC. Distribuidores exclusivos Oblak y Koenig. Amplio stock y showroom. Pasa a conocer Abertura Saladillo. Ruta Nacional 205, kilómetro 182.500. A metros de Rotonda, Avenida Pereira. Abertura Saladillo. Llámanos al 02345-1544-9936. Pizzería Restó, más de 50 variedades de pizzas, calzones rellenos, fugaces rellenas, pastas caseras, empanadas y sandwichería, pizza en cono de nuestro maestro pizzero de excelencia, cafetería, postres y experimentado chef. Pizzería El Nono, Rivadavia y Belgrano, pedidos 43-43-30, anotaste 43-43-30, el auténtico gusto de la pizza italiana. Para vos, que tu salud es muy importante, encontrá todo en Dietética El Mercadito. Suplementos dietarios, todo en alimentos para celíacos, diabéticos e hipertensos. Semillas de chía, sésamo, linaza y especias sueltas. Todo para repostería, accesorios, moldes, mangas para decorar y mucho más. Asesoramiento nutricional a cargo de Josefina Magariño, nutricionista. Encontranos en Facebook, El Mercadito Saladillo, Sojo 3465. Autoservicio mayorista y minorista, Red Mini Costo Saladillo. La nueva forma de comprar. Compra inteligente al mejor precio. Todos los días, los mejores precios en productos de calidad. Red Mini Costo Saladillo, Avenida Bozán 3066, Casi Moreno. Borsani Viajes te lleva a La Plata y a tus mejores momentos. Todos los sábados, Mercado La Salada. Borsani Viajes te lleva a tus mejores momentos. En 25 de mayo 31, número 828. Teléfono 46-2022. En Saladillo, Moreno y Almafuerte. Teléfono 450069. Con Ciudad Luz bajo sodio, no solo llevas calidad y el mejor sabor a tu boca, además pagas menos. Sí, escuchaste bien, pagas menos. Por eso, cuanto más Ciudad Luz tomás, más ahorrás. Date el gusto. Ciudad Luz bajo sodio, un placer en tu boca y un alivio a tu bolsillo. Pedidos 430-899. La gastronomía te permite vivir momentos únicos en lugares especiales. Hotel y restaurante de la Sociedad Rural de General Alvear. Desayunos, almuerzos, cenas, pequeños caterings o eventos privados. Viandas sanas al mediodía. Vinos para los paladares más exigentes. Menú celíaco e infantil. Playa de estacionamiento. Hotel y restaurante de la Sociedad Rural de General Alvear. Reservas 02344-481-631 o 02345-1550-6334. Facebook Sociedad Rural. General Alvear. Cooperativas de Trabajo Molinera de Saladillo Limitada. CIGSA. Comercialización de harinas 000, 000 y tapera. Ventas a granel y embolsadas. Semitín, semolín, salvado y afrechillo. Compra de trigo en diferentes modalidades y canje por productos elaborados. Informes 8 a 12 y 15 a 19 de lunes a viernes. Rivadavia 3415 Saladillo. Teléfonos 02344-43-0300 y 433-300. MolinoCIGSA.com.ar. Mail molinosixa@copsal.com.ar. Presenta Matafuegos Unimat. Estás escuchando la 106. Alberto Clemente, de Antonio del Viso 736, Córdoba, mandó un cuento que es muy de Córdoba. Este tiene la gracia de Córdoba. Ustedes saben de que el humor de Córdoba es un humor que transita con cierta personalidad de provincia, ande por la provincia que ande, porque tiene un canto muy especial el cordobés y porque tiene una gracia muy especial. Este señor Clemente manda un cuento que es un accidente que pasa en el campo. Accidentes de esto deben pasar a cientos por día, ¿no? Paisano que la rastra de disco le saca limpito al dedo gordo del pie derecho. Y claro, la gente entra a valorar los dedos del pie cuando le falta. Porque hay gente que cree que tiene los dedos del pie para echarle talco nomás. Ocurre el accidente y vienen desesperados para el pueblo, tratando de pararle la sangre al muchachito con paño y sombrero quemado, porque hay dos cosas en el campo para parar la hemorragia. Cuando no hay primeros auxilios a mano, se echa mano a la telaraña de los galpones, o si no, se quema un pedazo de paño y sombrero y con la ceniza del paño y sombrero suele pararse la hemorragia. Estas son sabidurías camperas, pero que tienen sus resultados objetivos, ¿no? Y lo traían en el carro afligido, tratando de pararle la hemorragia, y con un agravante: se había perdido el dedo en la tierra arada. Llega al pueblo, el médico le tapa todo lo venían tapando ahí para que no le diera el viento, no le diera la tierra, y pregunta: ¿y el dedo? Se perdió, doctor. Yo removí la tierra ahí, pero yo no quería perder tiempo, le dice el padre. Yo le dije a los mismos muchachos: vamos a dejar porque no hace cosa, por encontrar un dedo perdamos al muchacho. Bueno, el médico los mira y dice: claro, si a mí me traen el dedo, por ahí intento un injerto, qué sé yo. Y por ahí lo mira a la cara al muchacho y se le iluminan los ojos al médico. Dice: a no ser que

Estamos escuchando el Muelle de San Blas, ahí lo pedía Carolina y participa del sorteo también. Tenés que andar quiero y lo que tenés que de lo cual querés participar. Quiero a Lima, quiero la gran italiana. Ahí estaba pidiéndonos en el Muelle de San Blas. Vamos a estrenar ahora a las 11:20 de la mañana una versión que han hecho los Tipitos de un clásico de aquellos de Rata Blanca que se llama Mujer Amante. Lo han hecho y nosotros lo vamos a estrenar esta mañana. ¿Sabés qué pusieron en Facebook? Después te voy a aclarar de dónde sale esto. Alguien escribió y subió a las redes sociales en Lincoln. Parece que hay gente de la zona andando por Lincoln. Le pusieron a alguien: perdón por esto, pero vos también la pasaste bien en tu partner, aunque la tenga chiquita. Pagame 13.750 pesos. Alguien debe 13.750 pesos por pasarla bien en la partner. Esto fue en Lincoln. Después te cuento. Ahora, la versión nueva, flamante, la estamos estrenando con vos aquí en la 106. Los Tipitos y Mujer Amante. Dale, de Rata Blanca. El calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez. Estrella fugaz, enciende mi ser, misteriosa mujer. Con tu amor sensual, cuánto me das. Haz que mi sueño sea la verdad. Dame tu alma hoy, haz el ritual. Llévame al mundo donde pueda soñar. Los Tipitos con esta versión que han hecho de Mujer Amante de Rata Blanca y que por supuesto estrenamos hoy. Si te gusta, votala para que entre al top 100. Exactamente, está excelente. Muy, muy buena. Va, por lo menos a mí me gustó. ¿A vos te gusta? Qué lindo. Buena base, buen acompañamiento, lindos coros. Bueno, estreno en la radio, ¿eh? Ahí está. Tenemos que seguir con más en esta mañana de la 106. Vamos a los sorteos, a ver quién se lleva los regalos, quién se lleva la gran italiana y quién se lleva el regalo de Alima Yus en esta mañana en vivo de la 106. ¡Ay, Dios! Parece que hay mucha gente que anda por Lincoln. Exactamente. No es una galletita Lincoln solamente, ¿eh? No, es una ciudad de la provincia de Buenos Aires. Está en el noroeste del territorio provincial. No está tan lejos. Y hay gente, hay vecinos de la zona que andan por allí. Es la cabecera de Lincoln, conocida como la capital nacional del carnaval artesanal. ¿Eh? Carnaval artesanal. No se me pongan celosos los 25 años. Bueno, ¿qué pasó en Lincoln? Y que en este momento está teniendo una tendencia muy fuerte, sobre todo en Facebook. Una trabajadora sexual de Lincoln, provincia de Buenos Aires, decidió escrachar a través de Facebook a clientes que no le pagaban. Por supuesto que lo hizo con nombres y apellidos, no a todos, pero hay uno que le debe 13.000, y pone la cuenta, 13.750 pesos debe. Y le puso, perdón por esto, pero vos también la pasaste bien en tu partner. Págame los 13.750 pesos. Los reescrachó. A otro le puso, perdón por esto, pero ya pasaron 3 meses de que estuvimos en tu captiva y por más que lo hayas pasado bien, hoy necesito plata. Perdón, señor. Y los escrachó a todos. A los que me deben, que vayan pagándome o los escracho. Hace más de 3 meses que me deben y es la última vez que lo digo. No puedo creer, tiene cuenta corriente los muchachos. Bueno, ofrece sus servicios en la misma esquina de Lincoln y hace poco tiempo comenzó a hacerlo a través de la cuenta de Facebook. No, es tremendo. Teniendo la cuenta disponible y siendo algunos individuos que le deben plata hace más de 3 meses, ¿cómo labura? ¿Qué tiene en cuenta corriente? No, es tremendo. Bueno, decidió precisamente usar Facebook para escrachar a los clientes y provocar el pago de los importes. Y cierra uno de los posts que puso allí en Facebook. A los que me deben, vayan pagándome o los escracho. Hace más de 3 meses que me deben y esta es la última vez que se los digo. Y horas más tarde comenzó a nombrarlos con nombre y apellido. No solamente es un de Lincoln, ¿eh? Parece que hay gente de toda la zona ahí, aledaña Lincoln. 11 y 28. Las redes sociales están que arden con este tema. La temperatura 11 grados, hay viento del este a 13 kilómetros por hora. Buscate, por ahí te encontrás. De precios en frutas y verduras en Frutería y Verdurería Gali. Papa a la bolsa, 150 pesos. Papa 2 kilos, 15 pesos. Cebolla grande, lujo, 2 kilos, 15 pesos. Mandarina y naranja, super lujo, 2 kilos, 15 pesos. Acelga, paquete, kilo, 800, 12 pesos. Tomate, 2 kilos, 18 pesos. Zanahoria, 2 kilos, 15 pesos. Manzana elegida, 2 kilos, 29 pesos. Frutas directas de Río Negro. Verdura, la mejor, directa de Mar del Plata. Compra calidad al mejor precio. Verdulería Gali, Rivadavia y 12 de octubre, Saladillo. Tu fiesta tiene que ser única.

solo mirarte, mami, sé que muchos solo quieren desnudarte, no soy como ellos, yo sí puedo valorarte, tengo mi voz para enamorarte, olvida todo lo malo que te habían hecho antes, esa boquita me da ganas de besarte, si no te atreves yo sí que tiro pa'lante, yo sí que tiro pa'lante. Voy buscando una lady como tú, la quiero así. En el top 100 es Manuel Turizo con Nicky Jam. Esto se llama Una Lady Como Tú. Estamos a 19 minutos de las 12 del mediodía y ya tenemos los primeros pedidos para el horoscopete de hoy. Estamos esperando también los números de la suerte, ¿eh? Exactamente, en un ratito vendrán los números de la suerte. Ya está la ciudad de Buenos Aires, falta la provincia. Te adelanto, en la ciudad, el 5441, estamos con 11 de temperatura y viento del este a 14 kilómetros por hora. A ver, el primero de los pedidos de hoy es el de Scorpios. A ver, ¿qué pasa con Scorpio? Día de desarraigos amorosos y decisiones importantes. Las determinaciones que tomes hoy influirán mucho en tu pareja. Las barreras intelectuales o físicas que te separaban de tu pareja se desvanecerán. También van a desaparecer los miedos. Tu trabajo se ve afectado por tu estado de ánimo, ya que los recientes acontecimientos te van a jugar una mala pasada. No subestimes el poder de los sueños. Son ellos los que te permiten abrir puertas que la razón daría por cerradas y poner tus metas en lo más alto. Le voy a dedicar muy especialmente Libra a un gran amigo querido, a José Ángel Di Rocco, con mucho gusto y fina voluntad, que hoy es el cumpleaños. Exactamente, estamos a uno de la... De un cierre de década. Bien, para los librianos, especialmente para José Di Rocco, que hoy es el cumple, estarás inspirado en el día de hoy. Con mínimos esfuerzos lograrás hacer maravillas. Mirá vos, Libra, volarás por las nubes del amor. Ah, bueno. Dudas existenciales sobre tu capacidad de fidelidad perpetua revolotean sin cesar en tu cabeza. No dejes ir a tu pareja. Tu trabajo se verá afectado por circunstancias que van más allá de tu control y deberás solicitar la postergación de fechas límites. Upa, buah. Busca una forma de vida equilibrada, Libra, con un pie en la realidad y otro en la fantasía. Nútrete de los cambios y cautiva tu vida interior. Ah, bueno, para los librianos, ahí está. Nosotros nos vamos a una pausa muy chiquitita y estamos volviendo con más. 11:43, dale. Presentó Amoblamiento Reno. Desde hace más de 50 años, Reno comparte tu estilo, tus momentos, diseñando un ambiente creado solo para vos. Acércate a nuestro centro de diseño exclusivo, donde podrás crear tu espacio con las líneas de cocinas, placares y vestidores. Presupuestos sin cargo y en el acto. Diseño 3D de tu amoblamiento. Amoblamiento Reno. Avenida Pereira 2763, casi en Paranza. Teléfono 2345-429-579.

Planchetas, Cabral 3342, de 9 a 15 y 17 a 22. ¿Ese molino no anda bien? Llama a Agro 25. 10 años de experiencia en reparación de molinos y perforaciones, bebidas, tanques, cañerías, reparación de máquinas agrícolas. Agro 25, de Sergio Barberi, 21 y 13. Celular 2345-1551-0919. En Face, aguasagro25@hotmail.com. En Credicom, compañía de crédito, sociedad anónima, créditos comerciales y agropecuarios, préstamos personales, descuento de valores, nueva línea de préstamos empresarios y agropecuarios, cuotas semanales, quincenales, mensuales, trimestrales, semestrales, descuento de valores de tercero con tasa de interés decreciente. Consúltenos al teléfono 450-756. Credicom, compañía de créditos, sociedad anónima, Moreno 3336 de Saladillo. En 25 de mayo, calle 10, número 1059. Teléfono 46-2710. Hola, soy Martín Bossi. Y así como yo me adapto todos los días a distintos personajes, les puedo asegurar que Flow es una tele que se adapta a todos mis días. Porque puedo mirar todos los partidos de la fecha desde el celu cuando estoy en una reunión con mis representantes. Y si me tengo que ir a un show y me enganché con una peli en casa, puedo pausar y continuar viéndolo en la tablet. Ni hablar que si llego tarde, puedo volver al inicio para ver desde el principio mi programa de todas las noches. ¿Vos qué estás esperando para tener Flow? Si sos cliente de Cablevisión, activa tu cuenta gratis en cablevisionflow.com.ar y descárgate la app. Flow, la tele que se adapta a todos tus días. Cablevisión. Consultar términos y condiciones al 0810-122-0200. Esta es la 106. Siempre una canción. Si te gustó esta música, te va a gustar mucho más la película. Te la recomiendo que la veas con los peques, ¿eh? Esta se llama, la película es, el título es en alemán, Die Undeslige Geschichte, así se llama. En realidad, traducido a nuestro idioma, se llama la historia sin fin. El grupo es Limal. La película es de 1984. La estrenaron el 6 de abril de 1984. Es una película que te súper recomiendo, es un clásico. Para que las veas con tus hijos, ¿eh? con los chicos que están en edad escolar o allí también en la secundaria. Precisamente tiene que ver, fíjate vos, en aquella época, ¿no? 1984. Es una coproducción de Alemania y Estados Unidos del género fantasía, pero tiene precisamente que ver mucho con lo que estamos viviendo en esta época, porque tiene como centro uno de los temas que ahora estamos tratando, fíjate vos, cuántos años después, ¿no? De 1984 hasta acá. Prácticamente 3 décadas, tiene que ver precisamente con el bullying que ya estaba catalogado en aquella época. Es un chico que recibe, que sufre frecuentemente los abusos de los compañeros de clase, y un día huye de los compañeros que le estaban haciendo bullying y se esconde en una librería, en una tienda que vende libros, un negocio de libros. El señor, el dueño de la tienda, le advierte del peligro, le dice cuidado con el libro que se llama La Historia Sin Fin. Sin embargo, el muchacho que se llama Bastian no puede resistirse a la tentación y aprovecha un despiste del dueño del negocio que vende libros y se lo lleva con la promesa de devolverlo. Y ahí arranca la magia espectacular, porque es un clásico esta película. Te la super recomiendo, si no la viste, vela con los pibes, que se llama La Historia Sin Fin. Es un tremendo clásico que nos ha dejado el genio del cine, el cine internacional, sobre todo, es una coproducción, ¿no? Así que, dirigida por alguien muy conocido, que es Wolfgang Petersen, precisamente. Producida, coproducción norteamericana y alemana. La música, en este caso, este tema es de Limahl, pero también hay música de Giorgio Moroder en esta peli. Así que te la súper recomiendo. El padre de la música disco también participa de la banda de sonido. Una banda de sonido tremenda tiene Limahl, especial para verla en estos televisores enormes hoy de 55 pulgadas y con sonido 5.1, a pesar de los años que tiene esta película, ¿no? De 1984. 33 años tiene la peli. Pero vela, no te vas a arrepentir. Después me contás. Rompió el lavarropas. Tranquila, Zeus te lo repara. Zeus, reparación de lavarropas automáticos e instalación de aire acondicionado split. Responsabilidad, honestidad y precios bajos. Traslado y presupuesto sin cargo. Trabajos con garantía. Matrícula 200029. Zeus, reparación de lavarropas automáticos. 02345-1543-2265. Estamos en San Martín 2097, Saladillo. Bueno, terminaron de sortear la provincia de Buenos Aires, que venía bastante, bastante rezagada, A la cabeza en la provincia de Buenos Aires es 1198, reitero entonces, provincia de Buenos Aires 1198, en la ciudad a la cabeza el 5441-5441. DH, insumos para el agro, accesorios de pulverización, servicios de fumigación, ropa de trabajo, calzado de seguridad. DH, insumos para el agro, Soler y acceso a Arturo Illia, a metros de la rotonda Los Tamariscos, Roque Pérez. Celular 02227-622561 y 504950. Mail dh0010@hotmail.com.